Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, les saluda Fátima Guerrero, estudiante de la licenciatura en Letras Españolas y colaboradora del Cineclub. En esta ocasión quiero compartirles algunos puntos que puedan acompañar su encuentro con la película Fish Tank de Andrea Arno. Decir de qué tratan las películas de la cineasta inglesa es cuestión de comenzar por un nombre, el de su personaje principal, a quien la cámara no suelta nunca. Y en Fish Tank sigue, cámara al hombro, a Mia, una chica de 15 años que vive en un complejo de viviendas sociales o edificios multifamiliares, en lo que parece el contorno de la ciudad. Tiene una madre joven y una hermana menor. Aunque cuando se trata de reseñar las películas que abordan ciertas situaciones sociales, como las que contextualizan los largometrajes de Arnold, se utilizan muchos adjetivos, que en caso de la cineasta nada tienen que ver con sus propósitos o sus herramientas para crear, pues antes de describir o crear un juicio sobre la vida de sus personajes, busca que el espectador explore, se pregunte a qué sueños se aferran, qué sucede en su interior, cómo se relacionan con su entorno. You're 15 years old. What does it matter if you like someone? You need sorting out, you do. So you keep saying, but you don't know nothing, so why should I? En la revista española Cactus, Rebeca Gracia escribe sobre el reconocimiento de complejidad que hay hacia los problemas y emociones de estos personajes enmarcados en ese olvido que con frecuencia se excusa en la idea de periferia. Y ella nos describe cómo Arnold nos conduce hacia la empatía o la conexión con sus personajes. El uso permanente de la cámara al hombro, siempre muy cerca de ellos, nos sumerge en la acción y mantiene un estilo documental, llevándonos a pasar el tiempo que duran sus cintas encerrados en el encuadre y metidos en el microcosmos de sus personajes. Y esos microcosmos bullen de una autenticidad extraordinaria. Conocemos y casi compartimos la rabia, lo visceral de su acción, tanto como su aislamiento, y un querer encontrar a alguien o algo que sostenga con más firmeza o permita soltar un poco de tensión, confiar en alguien, dar con un poco de luz, con riesgo de caer en algunas trampas. Para muchas personas, el lugar de donde vienes te define bajo ciertos prejuicios sociales, cuando la realidad es que la falta de recursos, las desigualdades y violencias son una opresión que limita y ahoga la vida de muchas personas que nos apresuramos a enjuiciar. En Fish Tank, Andrea Arnold expone la fuerza y la rabia de Mia, también sus anhelos, nos hace parte de esos momentos donde parece soltar el aire un poco y dirigir su energía no a resistir, sino a ser. Ojalá esta película sea un punto de partida para ver otras de la filmografía de esta cineasta que también ha escrito todos sus trabajos. Ha buscado siempre la libertad y el control creativo total, aunque signifique trabajar con presupuestos bajos o incluso llegar a pocas audiencias. A pesar de que ha sido premiada en Cannes por 3 de sus 4 películas, aún falta que muchos ojos conozcan su trabajo. In your room. La cartelera de la Universiada los espera en su propio canal de Filmin Latino hasta el 28 de mayo. Y yo espero volver a encontrarlos cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto.